chalón de bueno de cacho. Upa, upa, upa, la checha, checha, checha, checha, checha, checha. Chillamito, me malagay, chichalón de bueno de cacho. Upa, upa, upa, la checha, checha, checha, checha, checha, checha. Si no entienden chino la canción, si la canto hablo en español. Y de aquí, con mucha emoción, la canción de chino español. Si no entienden chino la canción, si la canto hablo en español. Y de aquí, con mucha emoción, la canción de chino español. Tómalo, toma camalón, pata paquín, diente lagón. Chatsui, alo con mantan, chau pan, toma camalón. Llevo aquí, me pica mal aquí, llevo papá, me pica mal acá. Como es aquí, me pica la nariz, me pica aquí, también me pica acá. Llevo aquí, me la como la aquí, llevo papá, me la como la acá. Como es aquí, me la como la nariz, me la como aquí, también me la como acá. Tumbe el maragay, chichalón de bueno ni cacho. Oba u, pa u, pa u, la chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Chinamín, tumbe el maragay, chichalón de bueno ni cacho. Oba u, pa u, pa u, la chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Si no entienden chino la canción, que la canto ahora en español. Dice sí, con mucha emoción, la canción de chino español. Si no entienden chino la canción, que la canto ahora en español. Dice sí, con mucha emoción, la canción de chino español. Tómalo, toma camalón, pato pequín, diente dragón. Chapsui, alo con mantan, chupan, toma camalón. Llevo aquí, me pica por aquí, llevo mamá, me pica por acá. Como aquí, me pica la nariz, me pica aquí, también me pica acá. Llevo aquí, me la como por aquí, llevo mamá, me la como por acá. Como aquí, me la como la nariz, me la como aquí, también me la como acá. Ay, como me pica. Llevo aquí, me pica por aquí, llevo mamá, me pica por acá. Como aquí, me pica la nariz, me pica aquí, también me pica acá. Llevo aquí, me la como por aquí, llevo mamá, me la como por acá. Como aquí, me la como la nariz, me la como aquí, también me la como acá. Llevo aquí, me pica por aquí, llevo mamá, me pica por acá. Como aquí, me pica la nariz, me pica aquí, también me pica acá. Llevo aquí, me la como por aquí, llevo mamá, me la como por acá. Como aquí, me la como la nariz, me la como aquí, también me la como acá. ¡Ay, cómo pica!